fútbol en el Estadio Ciudad de Lucena. Este domingo a las 7:30 de la tarde, Ciudad de Lucena, Unión Deportiva La Voz. Último partido del Ciudad de Lucena en casa, con la permanencia en juego en la Primera División Andaluza. Aficionado, recuerda, este domingo a las 7:30 de la tarde, Ciudad de Lucena, Unión Deportiva La Voz. Tú no puedes faltar.